Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa Confusión en radioesperantia.com. Como siempre, es la base de partida donde se inicia todo. Ahí puedes encontrar nuestros emails, archivos, podcasts, programas, etcétera, etcétera. Radioesperantia.com no tiene pérdida. También si entras normalmente en radioesperantia.com te encontrarás pues ese montón de información y también nuestra programación, digamos, convencional, donde se mezclan pues todos los programas que emitimos. En cualquier caso, ya por estar ahí, te agradecemos que compartas este tipo de música con nosotros. Y aquí pues ya te digo, prestos y dispuestos para disfrutar de pues aproximadamente una hora que tenemos por delante. Y en donde vamos a, esperemos, disfrutar de esta selección musical que te hemos preparado para hoy. Recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo en los próximos minutos, Fran J. Saavedra. Y sin perder un instante, comenzamos. Lo hacemos con este pedazo de saxofonista que estrena nuevo material para el año 2023, Leon Presley. Suena nada mal, ¿verdad? Leon Presley, ese álbum After Hours Volume 2. Saxofonista de Baltimore, Maryland. No lo conocía esto hace muy poquito y me ha encantado, de verdad, es una delicia. Esto se llama Smooth groove, lo que quería decir. Y no pude, seguimos. Él es batería y lo fue durante mucho tiempo de un pedazo de guitarrista, Earl Clark, Jim Dunlap. Esto se llama Brianna René. Quería decir que no me salía este batería Jim Dunlap, Brianna René. Pertenece a un álbum del año 1994 llamado Groove With You. Batería durante mucho tiempo de Earl Clark, y la guitarra que escuchas es la de Earl Clark, que la acompaña muchas veces, se van acompañando mutuamente. Menudo comienzo hoy en Confusión, para terminar este mes de febrero, el segundo del año, casi nada. Se llama Mariana Cesei. Soon Ending a Story. Enjoy your prayer. Los que nos siguen seguramente les sonará este sonidito, valga la posible redundancia, porque se escucha mucho en confusión, por no decir suena mucho en confusión, que tiene una nueva redundancia. Pues el sonido de Cool Million, esta pedazo de formación con productores de lujo. Soon Ending Story. Y la voz de la de un pedazo de vocalista llamada Mariana Sensei. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. La semana pasada terminamos con John Smith y Daya, pedazo de guitarrista, también de Baltimore, Maryland. Aunque se puede decir que prácticamente toca todos los instrumentos. Decimos guitarra por decir algo. Su álbum Life After Live. Life After Live. Se estrena estos días y de hecho pues ya te lo presentamos la pasada semana con los temas, que además nos encantó, nos acababa de llegar y sonaba muy bien, muy bien. También hay nuevo disco para James P.G. Spruggins, pero por cosas de la vida me sigo quedando con sus anteriores trabajos. Esto se llama Pure Logic, de su álbum homónimo del 2012. Un sonido espectacular. James P.G. Spruggins, batería. Thank you. este 2023, James P.G. Spruggins ya tiene nuevo material. Pero por lo que te comentaba antes, cosas de la vida, pues estoy rebuscando en el baúl de los recuerdos. Y aunque tengo seleccionada la música que presenta este 2023, pues siempre me inclino por otro tema anterior. Esta es una delicia, Pure Logic, de hace 11 años, casi nada, 2012. Se llama James P.G. Spruggins y toca de maravilla la batería, su instrumento. Love Sight. Bajista Sean Kingsbury también presenta el nuevo material con Greg Grimes y Kyle Kingsbury, que me da que es su hermano o su hijo, no lo tengo controlado. Él es bajista y esto se llama Love So It, lo repite continuamente, así que nos damos por enterados. Sean Kingsbury. Teclista Bob Quaut, también nuevo material para este 2023. Sasha. Espectacular Bob Coat, Sasha, nuevo material para este 2023, un teclista que nos encanta. Hola, soy Al Jarreau. Ese es un saludo para programa Confusión. Por la década de los 80, un pedazo de vocalista, Gino Vannelli, canadiense para más ellas, de Montreal, popularizaba este tema, Solo Quiero Parar, I Just Wanna Stop. Y en este tema lo hemos escuchado en la versión que hace el flautista Alexander Sonjic. Qué bien suena tanto uno del original como esta versión. Y ya es bueno, está. Cambiamos de continente, saltamos el charco, nos vamos a Escocia. El trompetista Point of No Return, su nuevo álbum, y él se llama Malcolm Strachan. Puede que sea la próxima vez, maybe next time. Un discazo. Thank you. está gustando mucho este álbum, que se llama Point of No Return. Nos ha llegado hace un par de semanas. Es del trompetista escocés Malcolm Strachan. Y suena de lujo. Todos los temas que te hemos propuesto, creo que son 3 o 4 ya, nos han encantado. Este se llama Puede la próxima vez. Maybe next time. Qué bien suena. Espero que lo estés pasando muy bien. Te agradecemos que estés ahí compartiendo el programa con nosotros. Y si quieres que te diga pues mi impresión, yo lo estoy pasando de fábula, de maravilla. Y espero que a ti te ocurra exactamente lo mismo. También me ha llegado la música de este pedazo de vocalista, Lion Lonely Town, Joel Sakaluba. Silver towers, we kill the daylight hours in the lonely town. No one really says much, just the constant chatter of machine code sound. We go about our business with the whole world there to witness such a social age. Under shiny silver surface, they're threatening to hurt us. We disengage. Tonight I'll take my chance to hide away. Productions reinstated in the lonely town. Dystopic city visions, AI planning our decisions. It's the future. Wow. Memories of nature just glowing in the neon seem such distant days. It's time to turn the screen off. Let a sheep steal what I dream of. Lonely Town, él se llama Joel Sakaluba. Que te lo dije mal antes. Y a ver si no me juega malas pasadas el micro, que de vez en cuando se pone así como medio raro. Seguimos, Sherry Winston, un tema que me encanta y que te suele llenar de optimismo. Fíjate que suena Sherry Winston. un tema precioso donde nos trae una delicia que nos propone Sherry Winston. Ella es flautista y este álbum, Life is Love and Love is You, un álbum que lo lanzaba en el año 2004. Y lo que escuchas es La Estrella de la Mañana. Ella es flautista y norteamericana, y ellos franceses. Le dije que eran franceses, cuando el micro quería responder más o menos bien. Franceses de Francia. Y a veces te empeña en no funcionar el micro y te hace esta jugadita. Pues seguimos con más música después de este jinglito. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Stay the Way, la música de Brand New Heavies, con la vocalista que habitualmente nos acompaña en día, Dave Empor. Qué bien suena esto del 91, de su álbum homónimo, Brand New Heavies. Y decía escuchar un tema del álbum del 87 de este pedazo de teclista Bob Thompson. Y no me voy a privar de ello. Shooting Star. Thompson de teclista lo hace realmente bien, ya lo ves. Y este es su álbum Brothers Keeper del año 87, una verdadera de. Y si el micro me da un poco de tregua, pues podré decirte que en breve volvemos con un nuevo programa de confusión. Y esto de los micros, ya sabes que a mí siempre me pongan bastante. Recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra, y volvemos en unos días. Y te dejo con una banda que hace tiempo que no hacía nada, lo sigue no haciendo, porque uno de sus integrantes falleció en 86 en un accidente en Filipinas. Bernard Edwards, bajista de Chic. Esto se llama Back in the Old School. Bye bye. A ser moderadamente felices. Hasta la próxima. So long to bring you back some of that funky old school disco groove. Back in the day, we used to dress up in designer suits and dance and party until we were soaking wet. See, it wasn't just a chic thing, it was an everybody thing. So, if you're already down with us, that's beautiful. But if you're not, we're here to try and change your mind. Things weren't perfect, but they were pretty great back in the old school. School.